Hoy desconocí Bogotá. Inventarios número uno, los pasajes. La punta de Guanabara y hagan allá el jugo, hagan allá el sorbete, el dulce, los helados, lo que quieran, con guanábana fresca y de la mejor calidad. Si quieren llevar la pulpa, tenemos ya guanábana lista, ya es pulpadita para que no brieguen en la casa. Leli, vamos a poner música en nuestros estados, o sea, sí. Los nombres de las calles. Por ejemplo, esta se llama Calle de la Obra Nueva. Sí. Y por allá hay una que se llama Calle del Divorcio. Y al lado es la Calle de la Concepción. Y hay la Calle de la Amargura también, ¿no? También. Yo creo que la Calle de la Amargura existe en todos los lugares. ¿Sí? Uh-huh. Creo que la amargura es totalmente universal. Somos muy amargos. Pero lo que me gusta es que esa área, además de, o sea, es una área con capas de tipos de comercio. Hay unos comercios que son muy antiguos y de una época muy antigua cuando se compraba esas cosas acá y que todavía incluyen como la mano de obra, la persona que vende, está incluida en lo que vende. Uh-huh. Hay unos comercios que son totalmente especializados, o sea, calles de, no sé, tinta de impresión, calle de tejidos, calle de botones, calle de, sí. Pero acá pasa eso mucho, ¿no? O sea, pasa eso mucho. Sí. Y también las construcciones, como que mezcla mucho las construcciones coloniales con unas construcciones que ya fueron todas arregladas por la República y después unas que pues ya se tumbaron y son modernas ahí. La felicita siempre es una que va tratando por ser mi rosa. Con los dedos de su lana suena, pues hoy se gana la flota. Uruguay, la rosa. Venían para casarse. Entonces, ¿cómo venían? Pues venían para casarse y irse. Como personas que vivían en el campo y todo. Entonces, acá estaban todos los vestidos de novia y todo eso. Las personas alquilaban y casábamos ahí. O sea, se alquilaban y se casaban el tiempo. Sí. Y acá entonces hay tres calles para abajo, está la calle de los caballos, ahí eran donde parqueaban todos los caballos, las carrozas, entonces ahí hay venta de todos los caballos, se venden las cosas, agua, comida, todo. Queremos averiguar por ese vestido que está ahí. ¿De novia? Que está ahí. Pues que solo como lo que hemos visto. Sí, sí, pasé. ¿Cuál de los dos? ¿De pasé el uno o el otro? Y no, el otro. Ya está aquí. Ahora está aquí. ¿Cómo está más para acá? ¿Qué es aquí? ¿800? ¿800? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sale casi igual. Lo que pasa es que nosotros más que todo, es que nosotros más fabricantes, es que todo es venta. Lo que yo solo estoy vendiendo es lo que te compro para galerías, para galerías. O tienes más modelos así que se puedan ver en catálogo. ¿Y cuándo se casa? Está por aquí. Ahí está. Está por aquí. Ah, ok. Es el mismo. ¿Ves si me gusta? Que se casó. esto es como el... ¿Y la gente se casa por acá cerca? Lo que no está allá. Ay, te lo Sí, y eso es lo que nos sobra a lo que es por calle agenda. Todo lo que se atacha a lo que se va. Y lo que nos atacha a lo que se va. Así que un salto. No, solo tenemos un En este almacén como 6 años. 6 años, pero por el sector lleva más tiempo tiene ese local. Pues llevan 80 años. Ya son viejitos. Ya son como la descendencia de los Ah, claro. Y digamos, he contado que aquí, desde el tiempo que está acá hasta ahora, ¿ha disminuido o aumentado la compra de este tipo de vestidos? No, anteriormente era muy fuerte. Se vendía muchísimo y como era todo tipo de mercancía anteriormente hace como unos 15 años, como 20 años, esto era solo paños. Se trabajaba solamente con paños. Entonces ya, yo trabajé también con todo tipo de paños. Y la gente que viene a comprar vestidos acá, ¿normalmente es gente de afuera de Bogotá o es de Bogotá? De varias partes. Igual eso como es el único sector como nombrado para ropa, por textiles, por todo, como ese sector. La óptica se dividió, esto quedó solamente esta cuadra, vestidos y la novena con 12 solamente paños, telas, una cuadra de solo telas. Sí, ya como que acá hay calles especializadas. ¿Cierto? Sí, cada calle tiene como una especialización. Por ejemplo, acá abajo esto es de vestidos, toda esta parte de la calle 11 es vestidos de caballero. A ver si te queda mi niña por una suma. Usted me la compra. Almuerzo completo a 5.000. Buenas. Estoy buscando una tela roja, la más barata que tenga. Tenemos en esta calidad. ¿Cuántos centímetros el metro? Pero es que es muy translúcida, ¿no? Eso es lo que ya así en varios tonos así para la televisión. Para televisión. ¿Cómo así para sí, sí, la sí. persona? No, eso es para colocar, digamos, una. No, para que la necesita. Es como un lugar que va a haber un concierto y es para ponerla detrás del concierto, para cubrir la pared que es fea. ¿Qué color quiere? ¿O hay de todos los colores? ¿Eres dueño de acá? No, señor, trabajo acá, ya hace hartos años. ¿Cuántos años? Más de 20. ¿Más de 20? Sí, también más de 20. Wow. 30, tomo la venta tampoco, no está mala, porque usted sabe que él solo haciendo nomás y servicios y todo, entonces uno siempre son gastos que genera, pero aquí siempre es movidito. Y son 4 almacenes de acá del parque. Este de la esquina, bajando Testirama, y el cae de abajo, el primero de abajo. Siempre ha vendido lo mismo, tiene de todo. Tiene paño nacional y potado y buena calidad. Lo que pasa es que ahora está llegando chino y eso es por nada, eso lo venden a menos de por mitad de precio. Entonces las fábricas nacionales también se han caído. Claro. Pues ya la verdad es que ya no queda nada. ¿Esto es fabricación colombiana? Sí, esto es colombiano, de Textilia, pero eso ya no lo vuelven a hacer tampoco. ¿Textilia? Sí, Textilia. Lo que queda por ahí en la zona franca. O quedaba, porque eso ya es como los vestidos. Los vestidos también llegan de afuera chinos, vestidos ya hechos para caballeros a 160 mil pesos. Y aquí la sola hechura cobran 200 mil pesos. La sola hechura. Y ahora el paño. Y ya vienen hechos a 160. O así los venden aquí abajo. Entonces, imagínense, entonces, ¿qué están haciendo la gente? Y ahora todo va a ser comercio chino. Sí, de verdad. Eso o sea, es lo que va a ser ese comercio. Sí, exacto. Entonces, por eso está caído esto. Por eso. Y también los malos presidentes que han habido, porque sí, eso es la libre importación es lo que ha fregado un poco. Porque viene acá y eso, así como les digo, vende por mitad de precio, venden todo. Por ejemplo, un ejemplo de zapatos, zapatos Manhattan hace unos 10 o 15 años, una pareja, el par venía a 90 mil. Hoy en día si los hicieran, valía por ahí 150 mil pesos y los consiguen a 30 mil pesos, imagínense. Eso que uno, pues yo creo que la otra vez hicieron una manifestación y todo esto, tocó a la rea y todo, porque que no, que todo, que querían que la mano de obra nacional, eso estaba por debajo, porque viene de afuera y imagínense ese precio, entonces la gente no aguanta. ¿Cuánto lo vento es? háganos el favor de darnos 5 retazos de 2 puntos. Cosas muy chics y para mostrarse y ser visto y no sé qué. Y hoy día es un lugar súper, pues, sí, pues fotocopios baratos, sí. Y sabe que ese tipo de pasaje también hace parte de ese proceso. Por ejemplo, ese Bogotá entonces empezó a crecer en la parte central y densificarse mucho. Entonces lo que pasó es que las manzanas que tenían, por ejemplo, una casa que tenía toda una manzana, empezó a repartirse. Y vender esa parte, y después vender esa parte. Y por vez sobraban callecitas que la gente pasaba cuando antes era un espacio libre de la casa. Entonces de esas pasadas que sobraban... Ahí se volvieron los pasajes. Se volvieron los pasajes. O sea, esto era una casa de familia esa, partida. Esa parte de allá era la casa de una familia que compró lo que antes era una manzana completa. Y ese pasaje especialmente tiene la historia toda escrita de cómo fue la compra y venta de esas casas. Pero entonces, o sea, los pasajes hacen parte de ese proceso de diversificación del centro, porque estaba llegando mucha gente a la ciudad, pero que no crecía. Entonces, claro. densado, la densidad demográfica subía. Y ese y más esos otros dos, entonces el Rivas y el Mercedes, que es después la décima también. ¿Sí? Y también hay los pasajes nuevos, que son los pasajes que son pensados en el periodo modernista, porque el periodo modernista, los arquitectos modernos pensaban que valía la pena separar lo que era público de lo que era privado. Entonces separaban lo que era privado en altura y lo que era público en horizontal, y hacían pasajes comerciales, pues imitaban los pasajes comerciales. Que son como esos de allí. Que son como los de Banco México. Están los peluqueros locos. Exacto. y de esos hay como dos más para frente. Que hay como el del Banco Popular, hay uno otro más. Y hay unos que como son solo centros comerciales, chiquitos, como si fueran. Pero es raro que sean de almacenes antiguos, de señores. Casi nadie entra, es muy raro, ¿no? Como viven, como sobreviven, sí. Un local así ahora, pues. Sí. Exacto. Pero igual aquí se ve la circulación de gente. Se supone, pero a mí me dijeron que no. Tengo que averiguar ya en patrimonio. Sí, sí, es verdad. Que no se puede cambiar su fachada, no tanto la pintura, sino la fachada en sí, la arquitectura como tal. Eso es más que todo lo que no se puede cambiar. Pero sin embargo, hay cosas que se han cambiado. Si se dieron cuenta, en las puertas de abajo hay varias que están cambiadas. Ya no son de madera, sino la reja. Falta que le lo metan a la esta de cultura, de la Candelaria, para que venga mucho más gente. Faltan cositas para hacer, en realidad. ¿Y qué crees que haría con que la gente frecuentara más el pasaje? Eso, meterla en la esta de, ¿cómo se llama? De que muestran a los a la guía turística que está de la Candelaria, o sea, que lo metan. Y no la parte comercial, o sea, que la parte comercial ya no tiene tanta fuerza. O sea, que fuera parte comercial, pero que lo metieran en la parte cultural de la Candelaria como tal, que venga todo, como van hasta el Chorro, que hacen la vuelta, pero acá no, todo eso no lo tienen ahí incluido. La gente viene, pero ya es porque se dicen, ay, yo nunca había venido acá, o por casualidad entré, o sea, falta muchas cosas para hacer. ¿Y de la gente que realmente compra cosas acá o pasa por acá por las ropas o cosas así? Poco. Son gente, pero los abuelitos. Hay mucha gente que dice, ay, mi abuelito me trajo acá. Pero no, porque son más que todo abuelitos, gente de los 50. Esto era mucho de ¿cómo se dice? De vestidos de novia, de niño. y ya casi no hay, ya metieron una peluquería, una pizzería, cosas que ya, pues, ya han ido cambiando, pero más que todo esto está conocido como ropa. Y la gente como que tiene la memoria todavía de ropa. Los abuelitos, sí. Y antiguamente era muy, como era muy elegante. Era el primer, ¿no?, centro comercial de Bogotá. Sí. Era el caché que llaman a la Caracha, acá que venía todo el mundo a visitarlo. Ya no, o sea, la gente cuando viene, mucha gente no tiene ni idea que eso es el primer pasaje de Bogotá. Antes, ¿qué se conseguía solamente en el pasaje Hernández? Solamente, que no se consiguiera en otra parte de Bogotá. Y no había... Solo ropa de... importada, ¿no? No. No, todo era de acá. No, todo era ropa, solo ropa, pero así de corbata, de paño, de vestidos de primera comunión, de novia, eso más que todo. ¿Sí? ¿Cuántos años? 25 años. Resto. ¿Hace cuánto están esos pasajes? Pues este pasaje es el primer centro comercial que hicieron acá en Bogotá. Yo cuando llegué acá era muy lleno de solo vestido para niñas. Y eso era todo de vestido, sacos y ropa interior de los que se ponían los viejitos antes. Y wow. Así. Pero ya fueron como cerrando ya. Ya cambió mucho. Cambió mucho porque el interior era muy bonito. Mucha gente pasaba por acá. Era muy famoso. Uy, sí, muy famoso. La llegada de los centros comerciales. Sí, cambió los vestidos de los niños, que las niñas muy bonitas, muy bonitos. Entra? Qué chévere, pero todavía hay vestidos de novia ahí, ¿no? En el segundo piso. Arriba y todavía hay ropa para hombres, así como ropa interior de hombres, esos largos por ahí, todos almacenados. Qué chévere, sí. ¿Y por qué viniste a trabajar acá? Ah, no, es que esto acá era muy bueno. Y entonces uno como que los locales acá eran rambaditos. Y entonces uno llegó y se supo, no, están vendiendo tal lado, entonces uno llegó y a comprar y... Qué chévere. Sí, bueno. ¿Y vives acá cerca? En el 20 de julio. Ah, bueno, nos desplazamiento. Sí. Bueno, señora. Bueno, chao, bueno, que le vaya bien. Desde los pasajes se ven las montañas. Los pregones de Bogotá tienen ya una distancia de tiempo, de visión retrospectiva. Son simplemente eso, un recuerdo, una añoranza de cómo eran los pregones de una ciudad que se esfuma un poco en estos instantes para convertirse en otra nueva ciudad de Bogotá. La patilla 500 acaba de partir. Rojita como el corazón, dulcecita como la miel. Pero la que limpia el pulmón, el riñón, el hígado, el corazón. Hasta para la impotencia es buena esta patilla 500. Valía 500 el pedazo de patilla, valía 500. A chupar y a mamar que este mundo se va a acabar a 500. Valía 500 el pedazo de patilla. Rojita como el corazón, dulcecita como la miel. Acabadita de partir a la sombra. Valía 500. Vale a 500, a 1000, un cuarto de patilla, media patilla, la patilla entera. Bueno, los vasitos a 1000, pedazos de patilla a 500. Vale a 500 el pedazo de patilla a 500. Rojita como el corazón, dulcecita como la miel. En plena cosecha de patilla a 500. A 500 el pedazo de patilla a 500. Acabadita de partir. Vale a 500, vale a 500 el pedazo de patilla a 500. Vasitos a 1000, un cuarto de patilla, media patilla, la patilla entera. En plena cosecha de patilla, hombre, la gente se pregunta, este país está igual, ¿por qué tan barato? Se la robó, se enloqueció, se emborrachó, no es eso, es que hay cosecha. Tremenda y fue mamá cosecha tan berraca la cual tenemos acá. En el sector. A 500 el pedazo de patilla, a 1000 cuartos. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Cartagena. ¿Cuál es su negocio acá en el pasaje del Banco del Comercio? El negocio es un salón de belleza y peluquería. ¿Y hace cuánto tiempo lo tiene? 10 años. La clientela, la mayoría son abogados, arquitectos, magistrados. Vienen a cortarse el pelo, a afeitarse, a hacerse mascarillas, manicure. El pasaje le hace falta más visibilidad, más luz de todo, ¿sí? Le hace falta. Sí, hace falta más movimiento, más aseo, porque es que no han se pasa de todo vuelto nada, ¿sí? Sí ha cambiado un poquito, porque esto estaba más dejado, ¿sí? Yo hago parte aquí del Consejo de Administración, entonces pues he hecho de que el pasaje cambie un poquito, pero lo que no he hecho es que no he podido sacar es que me cambien el piso ahí, el piso está todo feo. Pero los clientes siguen siendo los mismos. Sí, eso viene de gente, van cambiando, vienen, se van y vuelven. Sí, la clientela es así. Entrada arriba también. Audelino Gutiérrez, a la orden, para servirle. ¿Qué le puedo ayudar? Don Audelino, ¿hace cuánto tiene su almacén acá en el Pasaje Ríos? Como 62 años. ¿Y de qué es su almacén? El almacén es miscelánea de todo, una cosa, otra, hamacas, de colchones, de telas, de todo, mire, cobijas, juegos de cama, eso hay de todo, una cosa, otra, una miscelánea. ¿Usted comenzó vendiendo en la miscelánea o cómo? No, bueno, yo cuando yo principié a vender, se vendían, era aquí, fue en ese tiempo los juegos de alcoba, aquí se llamó el pasaje, el unicentro de los pobres lo llamaban, porque en ese tiempo venían todos los pobres a comprar sus camas, se equipaban todo de colchón, de camas, cobijas, almohada y de todo, y su mesa para comedor, una mesa común y corriente, sus cuatro asientos y todo, y llevaban el juego de alcoba, todo, se surtían con un precio muy cómodo, muy barato, porque en ese tiempo, y ahora, mejor yo, en ese tiempo se conseguía la madera muy barata, era en cedro, caquetá y todo, pero, y se trabajaba con alcohol y piedra pómez, se lavaba con los colores, en lugar de pintura se lavaba goma laca, alcohol y piedra pómez. ¿Usted tenía proveedores que hacían las camas? Sí, yo tenía aquí quien hacía las camas, sí, yo las compraba. ¿Y dónde las compraba? ¿Quiénes eran esos proveedores? Eso ya murieron, porque eso hace muchos años. ¿Eran industrias chiquititas? Eran todas, es que aquí todo en lo del pasaje son, todos tienen industria pequeña, uno hace una cosa, uno hace los baúles, otro hace las camas, otro hace los colchones, otro hace las hamacas, otro hace todo individual, todo. Pero son artesanías pequeñas, todo el mundo trabaja con cosas pequeñas, no tiene así ninguna fábrica grande ni nada, sino todo. Es en poquito que se les va comprando, como van haciendo, van trayendo, se les va comprando. ¿Y usted siente, ha cambiado el pasaje desde que usted llegó? Sí, ha cambiado, porque mejor dicho, desde que se acabó la madera buena y todo eso para trabajar, ya utilizaron otras clases de madera, ya no usaron el cedro caquetá, que se trabajaba mucho, ahora empezaron a trabajar el pino común y corriente, todas las maderas, la piña, el pino. Los precios son muy baratos. Don Audelino, ¿y qué se consigue en el pasaje Rivas que no se consigue en otra parte? Aquí se consigue todo, desde una aguja, que mire, las agujas son allá, que están ahí, desde una aguja, no le digo que carros, porque carros, pero de juguete. Sí. Realmente de la tradición de la ciudad. Hay muchas cosas del pasaje que seguramente pasarán a la historia. Los muebles, el lugar donde está ubicado, en la décima con la décima. Pero yo creo que una forma de que pasen estos muebles del pasaje Rivas a la historia es el tratamiento, el uso y abuso, diría yo, Beatriz, con perdón, que ha hecho ellos, Beatriz González. Beatriz, ustedes conocen a Beatriz González, ya lo sé, saben de su obra en la pintura colombiana, pero Beatriz, ¿cómo llegó por primera vez usted aquí al pasaje Rivas? Pues realmente es que no, en la calle misma empecé a ver las cosas, empecé a ver los cuadros, los parqués, los juegos de parqués, las mismas camas recostadas, y un día entré y descubrí el mundo maravilloso del pasaje Rivas, donde había realmente cosas para todos los gustos, y donde era un termómetro de cuál era lo último que se estaba usando en artesanías o en decorados de muebles, o daba un nivel. ¿Cómo llegó a descubrir las famosas camas de radio? Aquí mismo, las miraba yo en la puerta del pasaje, estaban recostadas siempre. Entonces yo entré y encontré las camas radio que me sirvieron para colocar el señor de Monserrate y para colocar la cena y todas esas obras. ¿Usted tiene camas radio? Sí, tenemos camas radio de esas. ¿Se venden bien? Sí, se vende bastante porque son más durables que las de madera. ¿Cuánto vale una cama radio? Ahorita vale 1.800 sola. Carísima, Beatriz. Sí, yo las compré a 300. Bueno, pero después además logró que se las hicieran especialmente, Beatriz. Sí, después ya una vez con la dirección encontré la fábrica y ya en la fábrica empecé a diseñar yo cosas en que involucraba varias piezas de las camas radio, las involucraba en mesas y la misma ornamentación la dirigí yo. Bueno, pero ustedes tienen, además de las camas radio, tienen las cunas también de metal. Tenemos cunas de hierro, cunas como estas, así para bebé. Estas son las de hierro y estas son las camas de hierro. Camas de metal en artecto. ¿Y las mesas de noche? Mesas de noche, catres de estos así... Bueno, diferentes. Yo creo que... Yo quiero que entremos aquí porque yo quiero ver las mesas de noche, tal como estaban las mesas de noche antes de que Beatriz las convirtiera, teniendo en sus tapas los retratos de los papas este y muchas cosas. Este pasaje Rivas fue esto. De mucha fama, de muy conocido, cuando habían los restaurantes y vendían el cordero, vendían la champaña, vendían la mazamorra chiquita. Esto era de mucha fama años atrás cuando eran los restaurantes. Aquí venía mucha gente antigua a venir a comer aquí. Pero eso todo lo acabaron y ahora se compone de solo cosas coloniales. Una virgen, un rosario, una imagen. Este pasaje aquí lleva más de 100 años. Yo soy la dueña aquí de este almacén y soy la dueña de aquí del puesto de las veladoras. Uh-huh. ¿Dónde está el señor? Y yo, ¿dónde está el señor? Él es mi esposo. Ah, y yo llevo aquí en esta cuadra trabajando, yo llevo 34 años trabajando. Yo empecé como vendedora ambulante. Sí. Y yo crié mis hijos y yo fui la primer vendedora aquí ambulante de esta calle. Y llevo aquí, conozco ya casi toda la mayoría de dueños de los almacenes, los antiguos, ya casi la mayoría son muertos. Y después de haber estado en el pasaje Rivas, viendo esos objetos que se compran y se venden allí amontonados para llenar las habitaciones de una gran cantidad de nuestras gentes en el país. Pero es que este pasaje comunica como a tres pasajes. Su merced entra aquí, este es el pasaje Rivas, pero el nombre original de él es el pasaje Paul. Entra y allá se invoca por el pasaje colonial, se invoca por el pasaje Rivas y se invoca a otro pasaje que allá. A todos tres sale comunicada. Se juega con muchas bolas movidas por un palito. Al malo le dicen taco y en una forma conjunta, que para que no se resbale se le echa tiza en la punta. Y siempre que juega un chico yo me embolazo todito, pues como no sé sumar cualquiera me da pues chico. A las mujeres les gusta y es mucho lo que lo mueven, sobre todo cuando juegan lo que llaman bola nueve. Pero la mía jode mucho y se la pasa peleando, porque vive en el billar con las bolitas jugando. En el billar me la paso jugando plata a lo loco, con el palo y las bolitas metiéndolas en cualquier roto. Y yo aquí solo en la casa, sin amor y muerte frío, esperando que usted llegue para que quede dormido. Y ella triste y aburrida se pone a pensar sola, que le hallará a mi marido el palito y a las bolas. Si según tengo sabido a mi modesto entender, con el palo y las bolitas entretienes la mujer. Súper conectado con San Victorino, pero San Victorino ya es otro tipo de comercio. Claro. Comerse en gran escala, que la gente viene de lejos, compra y se va, no se queda ahí. En cambio, es un comercio más paseador. Sí, es un comercio más que la gente conoce lo que compra, conoce los lugares. Pero también es un comercio un poco decadente, porque antiguamente era muy fuerte, muy bien visto, y ahora ya. Y ahora no. Ya está muy caro. Quiero mejor jalar porque allí nunca me escacho. Y en el juego del amor, diferencias por el hito, aunque se meten las mujeres. ¡La vuelta, mujer! marinazo, frío, frío. Si hay peluches, si hay detalles, si hay regalos. Daniel. Tatán, tatán. Chamele, pato, copas, cubatas, botas, personas, tías, tías, a todo el cura. Primer piso, tía, tía. Sí, es cierto. Y pues viene esa modernización como también con la carrera décima, que es una territorialización muy grande, ¿no? Como que abre una carrera gigante. Obviamente la gente, pues por ejemplo, la abuela de Juanpa ya me contó una vez la casa que el papá de Juanpa nació, era una décima, y fue demolida por esa reforma. Entonces demolió muchas cosas, la gente ya no tiene ese, como que la gente que vivía ahí cambia mucho el lugar, cambia mucho el movimiento, cambia mucho, gracias, como eso cambia los rituales. Los límites son un poco como que uno no sabe decir más o menos dónde termina y dónde empieza. Yo creo que termina, este sector es San Victorino. Y sí. acaba en la calle 7, en la calle Séptimo. Sí. Donde acaba todo lo de impresiones. Y ya empieza el barrio. Pero para allá sigue hasta la, después de la 19 sigue. Sí, pero cambia el mood, cambia el ambiente. Es que aquí todavía se conservan muchas cosas como... Porque las casas son antiguas, sí, son bonitas. Claro, acá allá es puro desastre, sí, y puro comercio paila, sí, y es como mucho ruido. Acá no están ruidosos todavía. Sí, porque allá pasa más carros de pronto. Entonces venden cosas de equipos de sonido, más todo el tiempo está boom. Sí. Y el mood de la gente es muy distinto también. Y allá es como por la noche ya no puede pasar, acá no. Sí. Pues ¿a qué? No sé. Pues. Quiero contar que grave todo. 14 libras de dormir, 14 de dormir, 4 dormir. Con saco alegre, 4 dormir. 4 libras de dormir, 4 libras de dormir. Thank you. Los lugares son los espacios que tiene Carrefour cierta vivencia del hombre. Los lugares que son apropiados por cierto grupo de personas o por una persona y tienen un significado ritual, pues, de algún tipo de identidad. Y yo siento que el centro de Bogotá es uno de los espacios que cargo más lugares, o sea, cada persona tiene una relación ahí con ese... Hoy desconocí Bogotá, inventario número 1, 2 pasajes.